Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el volantín de el barrio chino para Radio Cartón. Hoy es martes 13, y está con nosotros Emigdio Salcedo, que es uno de los colaboradores de Radio Cartón, y él va a reiniciar su nueva temporada de su programa 100 minutos de optimismo. Y hoy por única ocasión será en martes, pero su programación sale los lunes de 7 a 9 de la noche, pero hoy como primer programa aquí en este nuevo local de La Rueda Libros y Café y Radio en Prisciliano Sánchez 615, pues vamos a transmitir su segunda temporada de 100 minutos de optimismo. Y bienvenido, Emigdio. Muchas gracias, señor Fong, mi buen amigo Sergio, conocido de muchos años. Pues aquí estamos ya, como dices tú, reiniciando un nuevo año, una nueva etapa y, pues como decimos por ahí, echándole más kilos, más ganas para salir adelante en esto que es Radio Cartón. Queremos pues tener una nueva etapa de programación para que nuestro público, bueno, pues disfrute de grandes cosas. Hoy, si me permite, Sergio, bueno, quiero adelantarle al público que en el programa que viene, 100 minutos de optimismo, a las 7, estaremos hablando del nacimiento de la torta ahogada, una tradición culinaria muy, muy, muy sabrosa aquí en Guadalajara y, bueno, dicho sea de paso, muy de nuestro barrio. Pues, va a haber ahí como muchas historias o ideas o conocimientos, sabiduría sobre la torta ahogada encontradas, ¿no, Emigdio? Muchos se dicen que son los chidos. Pues sí, exactamente. Tú sabes que esto se pierde en el orden de los tiempos. Como dicen por ahí, muchos se adjudican el crédito y dicen, no, yo fui el que inicié, no, que yo, no, que aquel. Pero bueno, la información que hay es recabada con muy buena fuente de información. Entonces, pues vamos a tratar de que esto pues quede dentro del conocimiento del público. Pues para la gente, para los que les gusta escuchar Radio Cartón, que no son de esta ciudad, que no son de este país, la torta ahogada es un alimento que generalmente se vende en las calles de Guanatos, Guadalajara, y que tiene una tradición urbana de hace muchos años, como lo dice Emigdio, y es uno de los platillos, digamos, tradicionales en el comer, en el degustar de los tapatíos. Para algunos es un manjar, para otros es una porquería también. Sí, así es. Entonces, pues la idea es que este platillo, entre comillas, no sabría yo decir si es un platillo porque se come como si fuera una torta, un lonche. Aquí en Guanatos les decimos lonches y las tortas son en el DF, pero aquí la torta ahogada tiene sus características muy interesantes, que también es muy muy chido, este, en lugares donde se te vende con un refresco, pero principalmente con chela, ¿no? Pues sí, ya después lo hicieron así, aunque tradicionalmente pues se vendía junto con el refresco, pero ya pues se ha ido, ¿cómo le podríamos llamar eso? Se ha ido deformando, porque originalmente la torta ahogada era de birote con carnitas, chile bravo con una receta muy especial de buen sabor y salsa de jitomate para que amortiguar un poquito lo bravo. Para la gente que no le gusta el picante o no le gusta, pues le pone puro jitomate. Pero ya de ahí comenzaron a modificarla. Luego ya le pusieron que torta de buche, que torta de lengua, torta de costilla, y ahora ya está de camarones y de pollo. Entonces, pues ha ido cambiando la cuestión, pero la torta ahogada ahí está. Yo incluso he llegado a comer unas que les dicen enmoladas, que son muy parecidas a las tortas ahogadas, o bueno, les ponen moles, pipián y mole verde, mole rojo. Eso es muy interesante. Ahí en el Estadio Jalisco, no sé, yo ya tengo mucho que no veo el Estadio Jalisco, pero ahí llegué a comprar estos como pues, tortas, pero en vez de chile, como dice, o salsa de tomate, como dice Emigdio, les ponían mole, pipián, ese que se hace con semillitas de calabaza y no muy rico, ya se me hizo agua la boca. Eso sí, casi no le ponían carne, era más col que carne. Y más mole, ¿no? Y bueno, también como dice Emigdio, la torta ahogada siempre también se acompaña a veces de unos taquitos, esos taquitos de buche o de hígado o de corazón, que en algunos lugares, muy pocos lugares, lo acompañan la torta ahogada con unos taquitos esos de hígado, de buche, de riñón, ¿no? Que también son como las vísceras del cerdo, pero que son muy ricas. Pues sí, así es. Como te digo, se ha ido tomando otro giro la cuestión, pero pues la torta ahogada pues ahí está con su tradición aquí en Guanatos. Pues ojalá y puedan y tengan el gusto de escuchar este programa con Emigdio Salcedo, que también lo acompaña Daniel González, y que, como dice Emigdio, ellos han investigado y traen fuentes de primera mano, y también pues todos los que los escuchan pueden opinar por medio del chat de Radio Cartón y hacer sus comentarios directos en el chat para que Emigdio, aparte de mandarles un saludo, considere su comentario para generar pues una réplica o un discurso, diálogo sobre este manjar de Guanatos de Guadalajara, conocido como la torta ahogada. Muy de nuestro barrio. Sí, y también hoy en la música tenemos algo muy excelso, casi no se escucha en la radio, pero que también últimamente, ya de, no sé, unos 8 o 10 años a la fecha, se ha visto por las calles de Guanato, estos callejones que son callejones peatonales o vías donde anteriormente pasaban carros o plazas, incluso esto del danzón. ¿Te late la música de danzón, Emigdio? Claro que sí, Sergio. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que es Acerina y su danzonera. Sí, que es a quien vamos a programar el día de hoy con unas rolitas de Acerina y su danzonera, que hace mucho en aquellos grandes salones de baile aquí en Guanatos y en el DF, desde luego. Acerina era una, pues, orquesta cubana. Sí, exactamente, una orquesta cubana que se radicaron aquí en México. Y también iban y viajaban a diferentes partes del mundo, y incluso se dice que los bailarines de danzón que traía Serina eran de, uno de ellos era de aquí de Guanatos, que le decían el muerto o el cadáver, no recuerdo, creo que el muerto. Sí, creo que el muerto le llamaban a ese señor, y él iba a todos lados acompañando a esta gran orquesta del gran maestro Acerina. Pues vamos a poner una de las rolas, precisamente esta que se llama Salón México, a ver qué les parece, y regresamos para platicar más sobre el proyecto de 100 minutos de optimismo de Emigdio Salcedo. We'll be right back. De regreso, de retorno aquí en el segundo volantín, en esta segunda vuelta del volantín en Radio Cartón. Estamos transmitiendo desde Prisciliano Sánchez 615, desde el local de Libros y Café La Rueda, en este nuevo domicilio donde estamos invitando a los compas que vengan a tomarse un cafecito, a que vengan a traer sus libros, a truequearlos, a venderlos, que vengan a checar si hay algún libro interesante que se quieran llevar. Y bueno, pues vamos a continuar. Estamos con Emigdio Salcedo, que es el titular del programa 100 Minutos de Optimismo. Y bueno, pues estamos en esta segunda vuelta y en esta segunda temporada también de Radio Cartón. Y pues hoy reinicia este programa de 100 Minutos de Optimismo, que se transmitirá de lunes, los lunes a las 7 de la noche, pero hoy un especial por ser un martes 13 y después serán los lunes. Emigdio, pues seguimos aquí en el programa. Platícanos un poco sobre el programa de 100 Minutos de Optimismo. Bueno, pues el programa 100 Minutos de Optimismo Sin Fronteras nació a raíz de, bueno, de una de mis hijas, que también tiene un programa en otra estación de radio, un programa que se llama Las Dos Caras de la Moneda. Pues ellos comenzaron a transmitir a través de esa página. Y bueno, también tengo un amigo que se llama Jorge Humberto Rivas, que probablemente un día nos haga el honor de acompañarnos acá, que ya también lo invitamos. Él nos va a hablar de varias cosas, pero ahorita no tengo en mente. Pero ellos pues estaban trabajando a través de la radio y a través de la radio por internet. Entonces, pues dije yo, bueno, pues ¿por qué yo no hago un programa? Si ellos lo están haciendo, ¿por qué no? Y dije, pero ¿cómo se va a llamar ese programa? Y ahí anduvimos dando vueltas hasta que, pues, encontramos el nombre de 100 Minutos de Optimismo Sin Fronteras. Y, bueno, pues este programa es, como lo dice el título, desarrollar temas sin límite. Podemos hablar de fútbol, cosa que yo no conozco mucho, pero podemos traer invitados, hablar de religión también, que un extremo bastante lejano de un lado a otro. Podemos hablar, como en este caso, de comida, de la torta ahogada. Inclusive ya ha habido programas donde hemos hablado del pozole y cosas por el estilo. O sea, desarrollamos temas sin límite con el fin de difundir la cultura y las bellas artes aquí a través de tu estación amiga Radio Cartón. Y ese fue, o esa es la finalidad de el programa 100 Minutos de Optimismo. Sí, pues es muy interesante, incluso ahorita que estás haciendo este pequeño recuento sobre los programas que has realizado. Recuerdo uno que llamó mucho la atención y que estuvo un buen tiempo en la punta de la lengua de los críticos, este que hiciste sobre la prostitución. Ah, sí, estuvo bastante, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Comentado. Sí, estuvo comentado. Todavía yo recibí algunas llamadas de personas a través del celular, porque lo dejamos. Ay, por cierto, sí, lo voy a repetir por si quieren llamar y preguntar algo al 33 13 12 45 61. 33 13 12 45 61. Pues he recibido llamadas donde me dicen pues que quieren que volvamos a reabrir el tema, porque quedaron muchas preguntas no contestadas y otros que mejor ya no hablemos de esto, pero ahí está. Y sí, estuvo en la punta de la lengua de muchos críticos, y todavía está ahí el podcast por si lo quieren escuchar. El programa, se llamó Hablemos o Hablaremos del Oficio Más Antiguo del Mundo. Y estuvo crítico, y si quieren por ahí volverlo a escuchar, pues ahí está en la memoria de Radio Cartón. Sí, en los podcasts que están para abrirse a cualquier hora del día, ¿no? En cualquier momento, y que también pueden accesar a él desde otros países o de otros estados. Tenemos una línea directa desde el servidor para estos archivos de podcast, que son los programas que se llevan en vivo aquí en Radio Cartón. Y también recuerdo uno donde hablaron sobre los huirráricas, los huicholes y el peyote, el venado, todo esto que tiene que ver con la cultura huichola. Pues sí, también. Y pues sería bueno retocar esos temas porque también quedaron por ahí algunas preguntas, algunas incógnitas. Pero pues eso ya lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Pero lo que único que queremos, amigos y amigas, es pues difundir la cultura en aquí en Radio Cartón, difundir el conocimiento, porque también aprendemos nosotros. Al compartir el conocimiento aprendemos y también nos documentamos, o sea que todos participamos de una, pues de una gran bendición, porque recibimos conocimiento a la vez que lo impartimos. También este 100 minutos de optimismo tiene una, digamos, una vertiente o un ala ahí en la producción o en la programación de 100 minutos, que es la música, ¿no? Han estado músicos en vivo y músicos invitados, ¿no? Como Juan Prado, Pedro Barbosa, el señor que hace hablar el órgano, ¿cómo se llama? Ah, el maestro Luis Fernando. Por cierto, qué bueno que tocas el punto, Sergio, porque estamos organizando, si Dios nos ayuda y todo nos sale bien, queremos, de hecho el primer programa de la temporada que pasó se llamó Hablemos del órgano que canta. Fue donde invitamos al único que queda, que todavía puede hacer hablar el órgano, como lo fue Gil Olvera, como lo fue el maestro Luis Fernando Ramírez, que todavía está y fue el que estuvo aquí presente con nosotros, pues hablando de estas cosas y escuchando su música. Entonces estamos organizando, porque él me dijo, fuera del aire, ya es un señor ya grande, pues que él no quiere partir a la eternidad, o sea, no se quiere morir sin volver a tocar el órgano, porque ya, pues ya tiene mucho que no lo toca debido a que su órgano está pues ya reposando en el archivo muerto prácticamente, ya no funciona. Entonces él dice que pues no se quiere morir sin volver a tocar el órgano una vez más. Entonces estamos organizando un programa que transmitiremos desde la casa de un buen amigo llamado Silviano Gutiérrez, que es otro invidente, maestro de música también, y que tiene afortunadamente un órgano de concierto de los cuales utiliza el maestro Luis para hacerlo hablar. Así que estamos organizando esto. Si Dios nos ayuda, para el próximo lunes lo haremos, u otro lunes cualquiera, pero estamos trabajando en eso. Sí, es muy interesante todas estas propuestas. Siempre algunas de ellas generan polémicas, pero digo, la idea principal de 100 minutos es precisamente, como lo dice el título, generar un optimismo, unas ganas por vivir y compartir esta vida, este cotorreo que no sea tan amargado, tan triste, tan fuera del rollo, ¿no? Anímico, Emigdio. Pues sí, sobre todo, pues tener un entretenimiento positivo, al mismo tiempo que, bueno, matamos el tiempo que no hay nada que hacer en esta emisora escuchando, pues nos cultivamos y nos llenamos, como dices tú, Sergio, de optimismo. Por ejemplo, estoy saludando a mi amigo Roberto Castellanos, que es un amigo muy querido también por nosotros. También es un gran músico, invidente, igual que yo, que un servidor. Y dicho sea de paso, pues es mi maestro en computación. Él fue el que me estuvo enseñando a manejar la computadora. Y gracias a él, pues ya tenemos acceso a esta tecnología de punta que hay ahorita. Y tengo entendido por ahí, Roberto, que nos estás tú sintonizando en este programa del licenciado Fon, que se llama El Volantín. Así que por ahí te saludamos. Gracias por lo del licenciado. Oh, señor, pues, hombre. No, pero sí, es ese tema de que Emigdio, pues, es invidente, y que aparte, pues, de hacer el programa que lo dirige aquí en Radio Cartón, pues él es músico, es músico de escuela, también pues es concertista, va a las casas a cantar, a tocar, también anda por ahí rolando por las calles de Guadalajara, ¿no? Con un equipo de sonido y cantando, por si por ahí lo ven, él es el que hace el programa y pues también anda chambando, dando música, su canto en las calles de Guanatos, Tlaquepaque, por ahí andas también, ¿no, Emilio? Sí, andamos ahí en Tlaquepaque, ahí por la calle de Independencia y Alfareros, por ahí me pueden encontrar en las bancas, sentado, cantando con mi equipo de sonido, como dice el señor Fong, y pues de esa forma buscamos la vida y pues tratamos de hacer esto que estamos haciendo aquí en estos programas, pues también para impartir un poquito de lo que traemos con nosotros, y esa es la finalidad sobre todo, de llenarnos de optimismo y pues acabar con la depresión, acabar con la tristeza y ponernos siempre alegres. Pero también, si de veras lo encuentran por ahí, él puede irles a amenizar una fiesta, si alguien quiere llevarle una serenata a su mujer, a su novia, a su novio, a su niña, y también para divorcio, ¿verdad? Claro, para divorcios también, si usted se anda divorciando, pues también le cantamos de alegría, ¿no? Para que se ponga a gusto. Vamos a escuchar otra rola de Acerina, momento de una pausa musical. Vamos a poner la rola de qué, Pavel. Nereida. Y a ver qué les parece. Y si se quieren poner a bailar, pues adelante. ¡Gócenla! Thank you. Estamos de retorno aquí en el volantín y ya a la tercera vuelta. Y pues platicando con Emilio Salcedo y esto, de repente, esta música, el nombre del programa, del volantín, estar con Emilio que tiene ya muchos años ahí de conocernos en el barrio, en aquellas banquetas altas y calles empedradas. Seguramente te acuerdas de esas banquetas de México donde se ponía el volantín y este tipo de música era el que se escuchaba en los tocadiscos ahí adentro del volantín, donde un par de payasetes o de mimos o pues artistas, ¿no? Trabajaban haciendo como las muecas, como el show, ¿no? De la rola, y era el tiempo que duraba dando vueltas el volantín. Pues sí, la verdad, cómo no, es algo inolvidable. Cuando yo era niño, pues me acuerdo que nos íbamos al volantín y como decía el que dirigía ahí, una recia y luego se suben, vámonos. Le dábamos vueltas y corríamos empujando el carrusel y nos subíamos. Yo me paseaba horas y horas en el volantín de gratis. Bueno, pero pues ayudábamos para que fuera el motor de movimiento. Y sí, había unos payasos ahí que hacían la mímica y pues duraba la vuelta lo que duraba la canción. Pero era muy bonito esa época, realmente fue una época inolvidable en el cual los volantines, la rueda de la fortuna, el carrusel de caballitos, los carritos donde los niños se subían, era algo pues fantástico, ¿no? Algo, podríamos llamarlo, era otro mundo. Así. Pues a mí sí me latea mucho, cuando menos reunirnos ahí en el entorno, como dices, no solamente iba el volantín. Y yo precisamente por eso también le puse al programa el volantín, porque el volantín no tiene un significado así como el que nosotros le dábamos al carrusel, pues porque en realidad se llama carrusel o tío vivo, ¿no? Tío vivo, sí. Y el volantín tiene más que ver con las sillitas voladoras o con lo que los papalotes y esas ondas, pero nosotros así lo conocimos como el volantín, y me refresca, me recuerda muy vivamente esas calles del barrio y toda la palomilla, toda la banda, los chavos, la pandilla, que nos juntábamos en torno al volantín, como dices tú, para correrle, darle vueltas y subirnos para que no nos cobrara, ¿no? Pues sí, era una forma de pasearnos gratis, pero también era una forma del dueño de la empresa, pues no gastar en combustible para darle vueltas a su carrusel. Era algo, pues algo recíproco. Y como dices tú, pues algo inolvidable que nos recuerda a nuestro barrio. No sé si tú te acuerdas del famoso cine Collito que andaba por las calles y llevaba las películas de los Picapiedra en esa misma época. ¿Sí te acuerdas tú? Sí, también había películas de vaqueros, no me acuerdo si también ahí me tocó ver del Llanero Solitario, pero algunas de vaqueros sí, y contaban una historia ahí en el barrio, que una vez el cine Collito fue, andaba ranchando, ¿no? Y se lo llevaban hacia diferentes lugares porque lo armaban con láminas, ¿no? Y bueno, en realidad no entrábamos al cine, sino que por medio de hoyos veíamos ahí la pantalla, y en algunos había hasta músicos en vivo, porque las cintas eran como mudas, ¿no? Pero platicaban que en uno de esos ranchos, con una película de vaqueros, se armó la balacera y muchos de los rancheros sacaron la pistola, ¿no? Y empezaron a tirarle ahí a la pantalla pensando que los iban a matar. Así, ¿no? Entonces fue una gran pérdida para los de cine. pero sí, era muy muy padre empezar a ver desde cómo montaban el cine, ¿no? Las sillas, el escenario, todo eso, cómo poco a poco se iba montando, y de un día para otro ya estaba el cine Collito ahí, ¿no? Transmitiendo sus funciones en la tarde, a veces dos películas al día, ¿no? Y que era muy chido el cine y luego también yo decía, el volantín no era acá de primera o de lujo, era un pinche volantín destartalado, pinches maderas jodidas, no era nada así como chido, pues, ¿no? Pero la diversión era a toda madre, ¿no? Porque luego cuando ibas a las atracciones, Dorasco, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Ya ahí era otro pinche mundo, ¿no? Ya ahí te cobraban hasta 2-3 pesos por subirte al carrusel o al satélite, al pulpo, a no sé cuántos juegos mecánicos. Había la Rueda de la Fortuna, desde luego. La ola, el remolino. Y pues ahí te cobraban ya, el satélite era muy loco, ¿no? Pero te cobraban ya de 3, 5 varos, pero eran juegos, pues, entre comillas, muy seguros, porque también de repente volaban las canastas, ¿no? Por ahí. Pues sí, de hecho, allá donde yo vivía en aquellos años, cuando llegué aquí a Guadalajara en 1974, yo tenía 16 años. Me acuerdo que mi hermana con la cual yo vivía, fuimos al volantín. Y sí, como dices tú, estaba el pulpo, estaba un juego que le llamaban el huracán, no sé qué. Okay. Y pues en esas nomás oí que mi hermana gritó, ¡ay! Y nomás oí un golpe seco de un hierro y un grito de mujer. Y pues los que veían bien vieron cómo pues una se desprendió la canasta y una chica directamente de cabeza se aplastó la cabeza y quedó su materia gris embarrada en el asfalto. Y pues cosas como estas llegaron a pasar y desgraciadamente pues al que le tocó pues ya ni hablar, pero dentro de lo que cabe pues eran cosas buenas. Aunque ya esos juegos mecánicos, como dices tú, Sergio, ya eran más evolucionados porque ya, pues ya funcionaban con unos con corriente eléctrica, otros con gasolina, pero ya era algo más avanzado de la tecnología de punta que había en aquellos años. Sí, a algunos se les veían ahí las tripas, ¿no? No sé, como el motor de un camión, ¿no? Que se veía ahí trabajando y era el que le daba vueltas a la Rueda de la Fortuna, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros tenían sus motores eléctricos, como dices, pero sí era muy chido tener, pues no sé, juntar en la semana una feria para poder ir a los juegos y treparte a uno o a dos, si acaso alcanzabas, ¿no? Pero pues también venían ahí sus papitas, ahora como las Sabritas que venden, ¿no? Eran papitas doradas, ¿no? En aceite ahí, no había otro tipo de fritangas, ¿no? Era muy raro encontrar otro tipo de fritangas. Había churritos, papitas y ya, ¿no? Y algunas nieves, creo, ¿no? Sí, y me acuerdo que te las daban en un alcatraz de papel, una bolsa de papel. No eran bolsas de plástico como el día de hoy. Eran bolsas de papel de, ¿cómo le llaman? ¿De estraza o no sé de qué? Sí, eran de estraza. Y ahí te las daban en un alcatracito y ahí se las comía uno muy a gusto. Era algo, la verdad, inolvidable que... Bueno, que siempre vamos a recordar. Pues es chido recordar, y para recordar, el Pavel nos va a recomendar una rola de Acerina para continuar con esta música que también nos llena de ondas chidas, ¿no? Seguramente nuestros jefes por ahí anduvieron bailando en aquellos salones, en aquellos lugares de fiestas, ¿no? ¿Cuál rola va a ser, mi Pavel? Teléfono a larga distancia, que también la cantaban, decíamos, los Xochimilcas. Bueno, la tocaban. La tocaban también. Thank you. pues estamos de regreso en el volantín y esta es la tercera vuelta del programa de día de hoy. Les comentábamos que estamos escuchando a Serina y su danzonera, que es una agrupación de los años 60, 50, tal vez 60, de Cuba, ¿no? Que llevaba la música, esta fusión, ¿no? Entre diferentes ritmos y músicos también, pues muy interesantes, ¿no? Porque en este tipo de danzón encontramos fusiones donde encontramos hasta vestigios de la salsa, de la rumba, de la música, pues, cubana, como la guaracha, el son, ¿no? También, ¿no? Y se dice por ahí que es una fusión también de la palabra, de las palabras danza y son, ¿no? Que quienes acuden o les gusta este tipo de baile, pues lo entienden como un pequeño paseillo, que significa salir a pasear, ¿no? De la mano de la dama, y que en realidad son cuatro pasos fundamentales que se miden como en un cuadrado de ladrillo, de mosaico en el piso, donde pues hay una dirección, ¿no? Y que quienes hacen este baile, pues lo disfrutan muy padre, porque hay una especie de balanceo, ¿no? Como marino, como si estuviéramos en el mar, y que de repente esto va subiendo la temperatura del baile o de la danza, que es este paseillo, hasta llegar a grandes meneos, ¿no? O disfrutes en su sentido sensual de la danza y el son. ¿Qué te parece, Migdio? Así es, hay cosas tan bonitas. Por ejemplo, yo escuchaba a mi suegra, en paz descanse, ella se nos fue también, pero ella nos comentaba que sí, en un ladrillito bailaban el danzón, las parejas, y pues era un arte, porque el que se movía del lugar y lograba tocar otro ladrillo, pues ya perdía. Y de hecho, pues mi suegra me comentaba que ella llegó a ganar varios concursos de baile en ese aspecto, y pues la gente aplaudía. También una hermana mía me comentaba que mi cuñado y ella ganaron un concurso bailando el tango. También ya ves que el tango es algo especial para esas cosas, y ganaron un concurso y los mandaron a Cancún a pasear. Y pues se fueron a divertir gracias a un buen desarrollo de una buena danza, de un buen baile, pues les tocó irse a pasear. Y cosas por el estilo, que realmente pues esto era y seguir haciendo pues una de las bellas artes. Pues ahorita que comentas esto de los concursos de baile, pues sí, en realidad se daba en los grandes salones estos concursos de baile, donde se encontraban pues diferentes parejas, y esto llegaba desde el barrio, ¿no? Desde las fiestas del barrio, de la vecindad, donde uno se encontraba con su bailadora o la bailadora con su bailarín, y llegaban, yo digo, de esto sí me acuerdo porque lo llegué a ver en la televisión, en el Canal 6 de Guadalajara, ya hace bastantes años, donde los sábados había concursos de baile, y se me hacía muy loco que de repente la gente que estaba concursando eran pues gente mayor del barrio, ¿no? O sea, que yo estaba chavo, pero veías ahí a don Chencho, a doña Licha, a XY, bailando ahí, compitiendo con otros bailarines, y que muchos de ellos eran de diferentes barrios de Guadalajara, ¿no? Era también como una competencia cuando se armaban las fiestas en los casinos, por un cumpleaños, por una quinceañera, una boda, y se hacía la rueda para que los que bailaban mejor del barrio pues echaran sus pasitos domingueros, ¿no? Sí, exactamente, y pues son épocas inolvidables que la verdad se vivían, porque pues ahora ya con tanta modernidad, ya con tanta luz y sonido y cámaras de efectos, ya pues se ha distorsionado mucho esto, y bueno, a los músicos también nos ha afectado, porque pues ya la gente, en lugar de contratar a un pianista, a un organista o a un grupo versátil, ya mejor contratan sus rocolas y ponen música grabada y se ponen a bailar, pero bueno, todo tiene que ir cambiando, desafortunadamente para unos, afortunadamente para otros, pero pues lo que sí hay que vivir la época que hemos estado recordando, y pues no hay que olvidarnos de nuestro barrio, de nuestra tradición, de nuestras cosas, así que pues hay que seguir adelante viviendo nuestra época para que la sigamos gozando chido. Bueno, pues ya que estamos en esto, vamos escuchando ya la última rola y regresamos para despedirnos a los micros. Eso se llama Pavel me está regañando porque no estoy hablando aquí directo a los micros. Pavel, ¿cuál es la siguiente rola? Almendra, y después de Almendra nos vamos a retornar para despedirnos y agradecer a nuestros patrocinadores. Estamos de retorno aquí en este volantín del barrio chino de Radio Cartón, y antes que se nos olvide o se nos vaya a extraviar en la memoria, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son Ediciones del Barrio Chino, La Rueda Libros y Café, estos ubicados en Prisciliano Sánchez 615, curiosamente de donde estamos transmitiendo, por eso nuestros patrocinadores, porque no nos cobran renta, y pues también a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, de quien estamos esperando esas nuevas galletitas de granola, y a Peregrino Café Bistro, y no sé si se me olvida alguien, Pavel, no, ¿verdad? Padrón La Aguja, ya lo dije, la sala de lectura El Juglar, que dirige Israel Sobranes, y bueno, Bueno, sí, bueno, el ojo de Faitón, que próximamente estará también llevándose a cabo aquí en la librería y cafetería La Rueda. Y también queremos comentarles que tenemos los libros de la colección de la editorial Amate. Aquí tenemos diversos títulos en la librería La Rueda. También queremos informarle a la banda que pues están disponibles algunos horarios de radio, por si todavía tienen interés de traer un proyecto radial, pues aquí los esperamos. Y bueno, nos vamos a despedir y agradecerle también a Emigdio su visita aquí a Radio Cartón, que llevará a cabo su programa el día de hoy martes, no solamente por única vez hoy martes a las 7 de la noche, pero próximamente será los lunes. Emigdio. Pues gracias, Sergio, por la invitación, gracias por haber compartido con un servidor tu programa y bueno, pues gracias por todo el apoyo brindado aquí en Radio Cartón. Y claro que sí, aprovecho para invitar al público para que venga y visite aquí en Prisciliano Sánchez 615, nuestra nueva sede de Radio Cartón, porque tenemos libros y café, refrescos, sabrosos chilaquiles y también sabrosos lonches de jamón y pierna. Todo esto va por días, un día hay una cosa, otro día hay otra, pero a mí me encantan los chilaquiles, esos, más bien el chicharrón verde y el rojo, Sergio. Sí, sí, mañana chicharrón verde, molletes de chicharrón verde, mañana que es el primer día de la cuaresma. Sí, para que se les quite. Para que pequen. Para que pequen, los vamos a invitar a pecar, a comer sabroso chicharrón verde aquí en la librería. Y bueno, pues así es todo lo que hay que decir. Pues gracias por la invitación, Sergio, y pues nos vemos en un rato aquí en el programa 100 Minutos de Optimismo Sin Fronteras. A continuación tendremos Riff Araña y también queremos invitarlos a que pasen por ahí, por Pavo y Morelos, a la librería de Marco Antonio Gabriel Ediciones El Viaje. Hay una buena charla con Estrella y también tiene algunos libros al 30% de descuento por inauguración. Cáiganle con Marco Antonio Gabriel a la librería de Ediciones El Viaje en la calle Pavo número 18 con cruza con Morelos. Ojalá y puedan caerle para que conozcan esta nueva opción en libros, monchis y chelas. Así de fácil. Saludos, Marco Antonio Gabriel. Marco Antonio Gabriel.